Yo comparto la idea que estamos insertos en la crisis mundial planetaria, no hay ningún país al margen de eso. Pero al mismo tiempo comparto lo que decía Giuliani, que al menos por el momento la crisis mundial no nos condiciona demasiado. La demanda de soja va a continuar. La situación en China ha cambiado, ha pasado de una acumulación basada en las exportaciones a un segundo momento basado en la inversión, y ahora, según el cónclave del PC chino de la semana pasada, al consumo interno. Y ese consumo interno, que además China tiene una población rural excedente de 300 millones de personas, que incluye 10 millones por año al consumo, además de un cambio dietario, garantizan la demanda de especialmente lo que le interesa a la Argentina, ¿no? Los precios pueden variar según el clima, según las cosas, pero la demanda está garantizada. O sea, por ese lado yo no veo mayores inconvenientes. Creo que comparto lo que han dicho algunos acá, que hay desequilibrios muy serios en la economía argentina, muy complejos, pero que no es una situación explosiva, que esto está al borde de una crisis de conjunto, un estallido en poco tiempo, ¿no? Y creo que en términos políticos, si bien el golpe del 27 de octubre es muy fuerte y pone en perspectiva una crisis política en el mediano plazo, en lo inmediato no hay una crisis de gobernabilidad. El gobierno controla las instituciones, controla el Parlamento, ya tiene las principales leyes que necesitaba para el 2014. Todo depende, como se dijo también acá, del desenvolvimiento de la lucha de clases y qué condicionamientos puede imponer el movimiento obrero popular a las políticas del gobierno, ¿no? En ese sentido, hay, es cierto, un agotamiento del modelo kirchnerista, del fin del ciclo expansivo, ¿no? del capitalismo argentino que hemos visto durante estos años. Pero creo que la encerrona en que se encuentra ahora no es una novedad para el capitalismo argentino, para este capitalismo dependiente, con un desarrollo insuficiente y deformado de su fuerza productiva. De alguna manera es lo mismo que pasó en el 52-55, es lo mismo que pasó varias veces con Kirchner-Bárcena en los años 60, es lo que pasó en el 75, lo que le pasó a Alfonsín en el 89 y en el 2001. Cada uno con sus especificidades, porque el capitalismo cambia, no siempre, no todo es igual en sí mismo, ¿no? Uno puede ver que históricamente estas crisis de restricción externa aparecían siempre con saldo negativo en el comercio exterior. Bueno, hoy hay una balanza de 10 mil millones de dólares positiva y la restricción externa está, a pesar de que tenemos el déficit energético, pero a pesar de eso hay 10 mil millones de dólares positivos. Pero sin embargo, pesan los pagos de la deuda como no pensaban hasta antes del alfonsinismo. No pesaban, digo, hasta antes del alfonsinismo. Pero digamos, la estructura es la misma, porque lo que está en crisis, larvada permanentemente, es el capitalismo dependiente argentino. Entonces, planteo esto para plantear lo que me parece más importante de todo, que es la propuesta de la izquierda, ¿no? Porque allá toda la etapa de discusión acerca de la caracterización del kirchnerismo, que Itaí la planteó muy bien, pero es un periodo pasado. Si el kirchnerismo no tiene muchas opciones de aquí en adelante de volver a salir por izquierda de la crisis. Las balas de plata, como las retenciones, como la FJP, el matrimonio igualitario, la ley de muerte digna, ya las agotó. Y después de estos cambios que son de capitaní, que son más ideológicos que otra cosa, ampliación de derechos en términos progresivos, con matrimonio igualitario, la ley de muerte digna, la violencia de género, olvidémonos, eso está con el peso de la iglesia y el papa y la madre en coche, está cercenado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista hay una situación nueva impuesta por la encerrona económica, pero por los resultados del 27 de octubre. Pero al mismo tiempo hay otra cosa contradictoria, ¿eh? El kirchnerismo sabe que perdió 4 millones de votos, pero sabe que 1 millón de votos lo perdió a mano de la izquierda. Y esto no le preocupa en la coyuntura desde el punto de vista, pero le preocupa en términos de perspectiva. Por lo tanto, la moderación del ajuste no es solo un problema de la lógica del kirchnerismo, de no ir hacia los ajustes abruptos, sino que es una lógica de no agredir demasiado a su base social, porque ha dado muestras embrionariamente a su base social que cuando sale se va para la izquierda, no se va para la derecha, por lo menos este millón, esto embrionariamente. Obviamente que el desafío de la izquierda es mantener este millón. en adelante, que no es tampoco poca cosa, ¿no? En este sentido, y para no abundar demasiado tiempo, que ya se habló demasiado, a mí me parece que las propuestas, nosotros podemos plantear el problema de las reivindicaciones inmediatas, como acá se ha señalado, y también los grandes problemas nacionales, como recuperar el control total del comercio exterior, discutir sobre la banca, un plan nacional de transporte, un plan nacional energético que sirva para lo que tenga que servir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que lo que sí hay que poner el acento es en el que el desenvolvimiento de la argumentación es que en este marco de crisis del capitalismo dependiente argentino es un programa de reformas no reformistas. Y hay que explicar a la gente, hay que ser, como decía Elena, hay que ser tribunos, ¿no? Hay que explicar que el principal problema para resolver los males del capitalismo argentino es el propio capitalismo. Es decir, no hay perspectiva de salida estructural a esto. Obviamente el gobierno va a poder postergar esto hasta el 2015, pero al 2016 y al 2017 los desequilibrios van a ser mayores, porque lo que está crujiendo es el capitalismo. No es solo mala praxis del gobierno, que como explicó bien Guillermo, hay algunas cosas que podían haberse hecho mejor y morigerar la situación actual, ¿no? Entonces me parece que la lógica es, a mi juicio, es un programa de propuestas transicionales, pero no en el sentido de la transición hacia el doble poder, como dijimos durante tantos años, porque eso no está planteado. No está planteado un programa maximalista, un programa ultimatista, un programa de expropiación de los medios de producción de cambio y cambio, porque las relaciones sociales no están a nuestro favor. Pero sí no es una es la posibilidad de explicar estas medidas, que son medidas de reforma, pero que afectan intereses capitalistas y que para poder sostenerla en el tiempo el movimiento obrero y popular va a tener que continuar avanzando en esa reforma, ¿no? Me parece que en esa perspectiva es que la izquierda puede ganar espacio en estos años que nos quedan al 2015. Y me parece, para terminar, me parece muy alentadoras las cuestiones que se han dicho acá, algunos compañeros, de las posibilidades de ir unificando métodos, criterios, propuestas para desarrollar todas estas reivindicaciones inmediatas en el periodo inmediato que se viene, de un par de años, pero también de continuar los debates hacia una perspectiva más estratégica de la izquierda, de una alianza política, social más amplia, a propósito que de la izquierda ha ganado identidad hoy. Lo que dijo Cristina Grigliani, se ha constituido como fuerza social y política. A partir del 27 de octubre la izquierda es visible en la Argentina, tiene una identidad que antes no teníamos. Este es un valor incalculable que se debe al FIT, pero también a otra serie de fuerzas también que acompañan todo este proceso, que tiene que ver con la crisis del capitalismo y que exige, le va a exigir nuevos desafíos a la izquierda, en las propuestas, incluso en las gestiones, ¿no? Porque ¿qué pasaría si el FIT gana la intendencia de Salta en el 2015? Vamos a tener un desafío extraordinario, van a tener un desafío extraordinario, ¿no? Pero que es un desafío que hay que afrontar, ¿no? En ese sentido, me parece que para la izquierda, sin una perspectiva de crisis absoluta de la economía argentina, sin que haya grandes luchas, al menos por ahora, hay un avance sustancial y un futuro más esperanzador. Y me parece que continuar estos debates, el intercambio, esta nueva ronda de respuestas que podemos hacer ahora, puede ser también un avance en ese sentido. Yo lo dejo.